favorables, que Peñarol que viene con algunas bajas frente a un equipo de Comodoro que tiene un muy buen juego, que llevó una serie que se ganaron de local y de visitante mutuamente con Boca, y un Peñarol que le costó muchísimo también frente a Huerva y a Vázquez. Va a ser un lindo partido también, con jugadores importantes, con algunos jugadores que están teniendo una temporada realmente muy buena, como el caso de Nicolás de los Santos, Federico Aguerre en el equipo de Gonzalo García, que juega muy bien al básquetbol, y en Peñarol habrá que ver cómo llega, si del todo recuperado Martino Simani, y qué posibilidades hay, obviamente en la noche de hoy, no, para Adrián Bocha de aquí en más en la serie, ¿no? La idea es generar duplex, es al menos la posibilidad que nos va a permitir hoy. Bueno, algunos estaremos en la cancha, otros lo mirarán por tele, pero es la idea esa. Ponele si llegamos, porque ahora nos vamos a las 5 de la... creo que nos estamos yendo a Tucumán y a las 5 tenemos ahí un vuelo para Buenos Aires. La idea es esa, porque estamos mezclados los grupos, y la idea primitiva es que los chicos Montesano, Rafael y García hagan obras, y después el otro grupito al canal hacer Comodoro y Peñarol. Así que la idea es esa, vamos a ver si se puede llevar adelante para tener imágenes de los dos partidos y poder ir y venir con Comodoro y Peñarol, que me parece que va a ser un juegazo también, ¿eh? Sí, sin lugar a dudas. Bueno, para hablar de obras y de Quilmes, entiendo que además esto tiene que ver con... ojalá que lo puedan hacer todos, que todos puedan viajar, si no, ofrecerle la posibilidad al televidente de tener un ratito imágenes de los dos partidos es algo muy bueno, que ya lo veíamos el otro día con el Peñarol Weber Bahía Basketball, y en el mismo horario estaban chocando en Comodoro, Gimnasia Boca. De Comodoro y Boca, y estaba bueno ver por momentos en los cierres de cuarto los finales también en el Socio Fundadores. Pero para hablar, decía Gallego, de obras y de Quilmes, lo tenemos enganchado en línea a Luca Vildosa, base de Quilmes de Mar del Plata, a quien le damos la bienvenida. Hola Luca, ¿cómo te va? Mati Traversa y Fabián Pérez te saludamos. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás? Buen día. Día de descanso, tranquilo. ¿Qué tipo de actividad hicieron? ¿Fueron a tirar al aro hasta obras o se mantienen en el hotel, Luca? No, fuimos ayer a la noche, después de que llegamos de viaje, hicimos la rutina de lanzamiento que hacemos siempre y el scouting, y hoy a la mañana descansamos porque si no íbamos a venir tarde después de comer y si iba a ser tarde para dormir la siesta y después ir al partido. Ahora almuerzo y siesta. Ahora almuerzo y siesta. ¿Ya está escauteado? ¿Cada uno sabe qué es lo que tiene que hacer? ¿Vieron videos o también hay charla técnica antes de salir del hotel? Ya vimos antes de viajar para Buenos Aires. Sí. Y siempre antes del partido, Leandro nos hace recordar los sistemas, las cosas que hace cada uno. ¿Y cómo pensás el partido de hoy? Creo que va a ser un partido, al comienzo va a ser trabado. Pienso que no nos vamos a poder sacar diferencia el uno al otro. Creo que cada equipo se conoce muy bien y en esta instancia ya todos los sistemas están todos escauteados. Así que nada, nosotros vamos a intentar hacer nuestro juego, vamos a imponer la defensa dura que siempre imponemos y después intentar correr, que es lo que andamos necesitando. Y Obras viene tal vez con, viene con dos partidos menos la semana pasada de playoff, porque logró barrer la serie sobre Ciclista 3-0, y ustedes con viaje a Junín incluido terminaron 3-2 ganando en Junín el último partido. El impacto anímico en el equipo tras ganar de visitante y de la manera que lo hicieron, levantando una serie complicada frente a un rival muy complicado, porque tal vez allí dos de las tres, cuatro localías más fuertes que tiene la Liga Nacional se eliminaron la semana pasada entre ustedes y Argentino. A lo que voy es impacto anímico. ¿Compensa en el desgaste físico? ¿Notás que están bien físicamente, amén de haber jugado en la última semana, por ejemplo, dos partidos más que Obras? Yo creo que el ganarle a un equipo tan fuerte como Argentino nos vino muy muy bien, ya que hace mucho no veníamos ganando de visitante, y ganar el quinto juego en esa cancha la verdad nos subió un poco las expectativas que teníamos. Claro. Así que nada, yo pienso que Obras, no, más allá del cansancio que tengamos nosotros, Obras no está en ritmo de juego, y eso es lo que vamos a intentar sacar provecho, porque ellos hace una semana que terminaron de jugar y no creo que estén en el ritmo de juego como lo están siempre, así que nada, vamos a intentar sacar provecho de eso. Galle, ya lo puede saludar a Luquita Vildosa. Bueno, le mando un saludo a la distancia, y te pregunto, Lucas, ¿sos de los jugadores que prefiere tener mucha información del rival o sos de esos jugadores que, digo, en la previa, ¿no?, con el scouting, con lo que uno sabe, con lo que uno sabe de lo, del equipo contrario, o sos de aquellos que prefiere basarse más en mejorar y en perfeccionar aquellas cosas o aquellos errores que haya que mejorar o perfeccionar de tu equipo? No, creo que es un poco de las dos cosas. Nosotros para ganarle a este equipo teníamos que subir la energía defensiva mucho, porque con Argentinos sabíamos que Franco Balbi era el generador de todo el equipo, y ahora en obras sabemos que cada uno de los jugadores puede anotar y puede hacernos un desastre, así que nada, estamos con mucha gana y necesitamos defender mucho para llevarnos el partido y también esperar muy bien el scouting, porque los sistemas de ellos también pueden sacar ventaja. Galle, ¿está Fabián? Sí, estoy, Mati, estoy. No le escuchaba la última parte de la respuesta a Lucas. ¿Cómo te gusta más jugar? No hablo de Quilmes, Lucas, hablo a vos en particular. ¿Cómo te gusta más jugar? ¿Con mucho ritmo en ataque? ¿Correr la transición rápidamente? ¿Te gusta más el juego estacionado? ¿Cuál es tu preferencia? ¿Dónde te sentís más cómodo? Ya como todos saben, creo que me gusta mucho el juego muy revulsivo, me gusta mucho correr, sacar el contragolpe, pero también en el ataque estacionado me gusta jugar tranquilo en mi pick and roll, que últimamente vengo sacando ventaja de eso, así que nada, es un poco de las dos cosas. ¿Sentís que hay buenas expectativas de cara a enfrentar al número uno de la fase regular en la Sur, en este tipo de distancias donde no hay mañana, donde ustedes tal vez tienen una localía muy fuerte y tal vez, y reconocido mismo por los protagonistas, el punto más fuerte de Obras no es jugar de local? ¿Sentís que por allí, inclusive hasta tenemos entendido que va a venir gente de Mar del Plata, un importante marco de seguidores de Quilmes, como lo hicieron el otro día en Junín, ¿sentís que les puede jugar a favor eso también, Luca? Sí, creo que Obras no tiene una localía muy fuerte como la tenemos nosotros, pero juega muy bien de visitante, así que nada, hay que estar tranquilo, sabemos que es el número uno de la Sur y nosotros vamos a salir como lo que somos, vamos a defender, vamos a atacar tranquilo, que es lo que necesitamos, atacar tranquilo con muchos pases y defender muy duro, porque sabemos que de ellos, todos los jugadores que están en la cancha, los suplentes, nos pueden sacar alguna diferencia. Así que vamos a intentar, como te vengo repitiendo, defender muy duro. Sí, decimos un equipo muy equilibrado, con muy buenos jugadores, que juega buen básquetbol por momentos, como es Obras Sanitarias. Y ustedes, tal vez, con la ausencia de Fede, Marín y allí Maxi Maciel, que está jugando muy bien, pero también sabemos que está con un problemita en la mano, desde el punto de vista individual y desde las equivalencias, llegan ustedes con bajas y Obras está completo. Sí, creo que Maxi Maciel está haciendo un esfuerzo tremendo. Para los que lo conocen no es raro que haga eso, pero eso no. Ya que el capitán se esfuerce y siga jugando con un dedo roto, la verdad que es tremendo y te da más ganas de salir adelante. Así que nada, sabemos que Obras es un equipo muy estructurado, ellos juegan a un básquet muy lindo, pero nosotros vamos a intentar sacarle eso y vamos a intentar que ellos jueguen incómodos. Sí. Hay buenas señales por parte de Quilmes, que el Colorado Volkovichi entre, no demande minutos, comete un error y mete el triple que metió, también es una buena señal para ustedes, para los más jóvenes. Vos decías que el capitán juegue lesionado como está, también es una muy buena señal. Más allá de lo deportivo y de lo que puede significar naturalmente la ausencia de un jugador como Maciel, más teniendo en cuenta la ausencia de Marín en el equipo. Sí, creo que el otro día el Colo no había jugado en todo el partido. Claro. Y que haya perdido una pelota y al otro te mete un triple, la verdad que se nota la confianza que nos da el cuerpo técnico y nos damos entre nosotros mismos en el equipo. Y eso nos ayudó a sacar el partido allá en Argentina, que fue tremendo como lo dimos vuelta y le ganamos en el final. Galle, ¿algo más para Luquita Vildosa? No, mandarle un saludo grande y bueno, desearle lo mejor para esta serie, que la disfrute y que la juegue con el talento que habitualmente hace. Luca, un abrazo grande, que estés bien, nos vemos en la cancha después más tarde y que hagan un lindo espectáculo fundamentalmente. Dale, muchas gracias, un abrazo. Este es otro de los pibes prometedores que tiene la Liga Nacional. Hablábamos de Dega antes, del buen partido de Aguirre. A veces nos detenemos en las individualidades con los entrenadores.